me toca hablar a mí, así que no voy a hacer ninguna presentación. Ya la mayoría me conocéis, y los que no me conocéis, me llamo Emilio Alfaro, trabajo en este centro y me dedico a principalmente al tema de los sistemas estelares, el más grande que tenemos precisamente a nuestra disposición, este que está aquí, la Vía Láctea, y también me dedico a, y me gusta, a esto de la divulgación. La charla que tenemos hoy, tan cercana a la estrella de la Navidad, es La Vía Láctea, esa gran desconocida. El título, la verdad, no es muy afortunado, porque sí conocemos bastantes cosas. Lo que pasa es que estamos a las puertas de conocer algo, de tener una misión espacial cuyos datos esperemos que nos den una respuesta, digamos, a muchas de las incógnitas que tenemos. Con lo cual, lo que hoy os quiero contar es más o menos cuáles son lo que conocemos fundamentalmente y cuáles son las principales incógnitas que tenemos sobre este sistema de estrellas y gas que es la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Resulta claro que la galaxia es ante todo, y si me apagáis alguien la luz esa de ahí detrás, aunque después sí, la encendamos. Me gusta porque las fotos, la verdad, son increíbles. La Vía Láctea es un espectáculo, se fotografía constantemente, cada día casi. Actualmente sale una nueva foto de la Vía Láctea en paisajes y en situaciones verdaderamente fantásticas, ¿no? Como este que vemos aquí. Creo que esta es una zona del Himalaya y está tomada por un ruso. Esta otra es también, fijaos bien, esta imagen de la Vía Láctea con un cometa con una cola inmensa. Es decir, la Vía Láctea es algo que a las primeras personas que tuvieron que verla, a los primeros seres humanos que salieron una noche estrellada y vieron esto, no hubo más remedio que les marcara, digamos, la vida, ¿no? Que se hicieran preguntas acerca de la naturaleza de algo tan espectacular como eso que estaban viendo, ¿no? Esta otra, por ejemplo, está tomada desde el Observatorio Europeo del Sur, de la ESO. Allí en aquella esquina podéis ver esa especie de mancha blanca. Es una de las galaxias enanas que son satélites de nuestra galaxia. Es una de las nubes de Magallanes, así es su nombre precisamente por el descubridor. Y aquí tenéis una zona de la parte del hemisferio sur de la galaxia. Esta es una parte de la galaxia que nosotros no vemos, donde está esa zona negra que se llama el saco de carbón. Esta otra es con una aurora boreal en el norte, es otra imagen, ya digo, en que se mezclan objetos galácticos con meteoros, incluso se ve arriba un meteoro, se ve una estrella fugaz del lago. Esta es, me parece que es sobre radiotelescopios, una parte de Alma, pero no podía decir, sí, es el hemisferio sur, está claro, por la imagen de esa Vía Láctea es típicamente del hemisferio sur. Esta otra es preciosa también, es una en 360 grados, tomando lo que es verdaderamente el arco. También está tomada en el hemisferio sur. En el hemisferio sur la visión de la Vía Láctea es mucho más espectacular incluso que en el hemisferio norte. Ahora mismo, en invierno, en esta época, aquellos que tengáis la suerte de poder iros al campo o a algún lugar oscuro, la Vía Láctea también está en su máximo esplendor. La Vía Láctea es algo que se ve muy bien en diciembre y que se ve muy bien en junio. Ahora tenemos muchas horas para ver la Vía Láctea, pero tenemos también muchos grados bajo cero para ver la Vía Láctea, pero las temperaturas que está haciendo en noviembre son bastante buenas como para dedicarle una imagen. Esta otra es también con los observatorios del sur, y esta me encanta porque es otra imagen del sur, son unas montañas y se ven justamente un cometa precioso también, la forma que tiene la cola, y sobre todo que se ven los dos satélites mejor conocidos. Tenemos otros satélites, algunos de ellos nos los estamos comiendo, ya lo hemos hablado aquí algunas veces, del canibalismo galáctico. Estas por ahora se están salvando, yo creo que el tiempo por lo menos de nuestra vida se van a salvar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos pasar de estas visiones, cómo podemos pasar de esto que es principalmente un espectáculo maravilloso, a esta otra imagen? Que los que saben de esto dicen que así es como se debería ver nuestra galaxia si estuviéramos situados a unos 20 o 30 megaparsecs. Si estuviéramos situados a una distancia lejana y miraran para acá, los señores de la otra galaxia miraran para acá, nuestra galaxia se vería como algo así. Evidentemente hay todo un proceso intelectual entre admirar aquellas fotos tan maravillosas y decir que nuestra galaxia, o sea, ese conjunto, esa especie de mancha lechosa que vemos en el cielo, es un sistema estelar que visto desde fuera tendría esta cara que tiene aquí. Aquí también tengo esa misma imagen, pero digamos, esa misma idea, ese mismo concepto de que nuestra galaxia actualmente es conocido, pero utilizando más que una foto del exterior, una foto real de una galaxia que consideramos que es la que se parece más, haciendo un dibujo artístico de lo que sería nuestra galaxia. Esto me parece que lo sacó la National Geographic hará unos 5 o 6 años. Ha habido también muchos más avances desde entonces, pero es quizá una de las mejores recreaciones que podemos tener de lo que es nuestra galaxia, de lo que es nuestra vida. Fijaos bien, allí arriba sería una imagen de cómo vemos nuestra galaxia en una determinada longitud de onda, en un determinado tipo de luz, de cómo vemos esa banda de 360 grados que nos rodea y de cómo esa banda ha sido interpretada en términos de un sistema estelar con esas características y esos detalles que ahí se presentan. ¿Pero de verdad sabemos tanto? Vamos a hacer primero, ya he dado aquí algunas veces, sabéis que me gusta la historia de la astronomía, y he dado aquí algunas veces algunos hitos en lo que ha sido el conocimiento de la Vía Láctea. Ahora, muy brevemente, daré unos cuantos también. Ya digo, solamente un poquito de historia. ¿De acuerdo? La idea primera es de qué estaba hecha la galaxia, eso lo respondió Galileo con su telescopio en 1610 en el Sidereo Nuncio. Esa fue su idea principal. Posteriormente, la primera vez que se midió un concepto, o sea, como movimiento propio. Fijaos bien cuál es la idea de movimiento propio. Las estrellas se conocían por los griegos, se conocían anteriormente como las estrellas fijas o el firmamento, que no es más el conjunto de las estrellas fijas, la esfera del firmamento. Eso quería decir que había una inmutabilidad en el movimiento de las estrellas. Se movían como un todo, teníamos la idea de que el cielo, eso lo veíamos cada día, el cielo se movía en la noche y el día, y el cielo se movía a lo largo del año. Pero las estrellas no se movían una con respecto de otra. De hecho, a los pocos objetos que se movían, le teníamos un poquito de terror. Eran los planetas y los cometas. Eran las cosas que de vez en cuando pasaban, tenían un movimiento anómalo, y de hecho la palabra planeta, como todo el mundo sabéis, es errante, algo que efectivamente sale un poco fuera de lo común. Pero se tenía la idea de que efectivamente las estrellas podían estar en movimiento. El sistema ya empezó, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, y la primera vez que se midió un movimiento angular de una estrella con respecto a otra fue precisamente por Halley en 1718. La primera determinación de la estructura de la galaxia, y eso yo creo que os he enseñado aquí algunas imágenes, se hizo en 1785 por William Herschel. William Herschel publicó el primer mapa de la galaxia. O sea, fue la primera vez que tuvimos una idea de cómo era. Esas imágenes que hemos visto anteriormente, ya hubo un tipo en 1785 que utilizando las herramientas que tenía a su disposición y unos conceptos básicos de aplicación, lo he contado ya muchas veces, pero la idea de que todas las estrellas brillaban intrínsecamente lo mismo, que todas las estrellas estaban más o menos uniformemente distribuidas y que uno veía el final del sistema. Uno, digamos, veía dónde acababa el bosque. Pues si uno cuenta estrellas, con esas hipótesis, uno cuenta estrellas en determinadas direcciones, puede ver a qué distancia, a qué número de estrellas, por decirlo así, se me acaba mi sistema. Y así se hizo el primer esquema. Completamente equivocado, pero las ideas eran correctas. Problema que teníamos, no veíamos, no estamos viendo el borde, por lo tanto, esa hipótesis falla. Las estrellas no están uniformemente distribuidas, esa hipótesis falla, y aparte tenemos una cosa que se llama la absorción interestelar, que hace que encima no veamos ni mucho menos los bordes y que hay zonas en las que no veamos estrellas, pero realmente las hay detrás de esa nube. La primera distancia a una estrella por el paralaje trigonométrico. Esto que suena a una cosa verdaderamente rara, no lo es tan rara. O sea, es simplemente la idea de que vamos a hacer un experimento fácil. Imaginaos, yo soy ahora mismo quizás el objeto más lejano que tengáis aquí. Podéis medir la distancia del señor que tenéis delante o de la señora que tenéis delante simplemente mirando la cabeza del que está delante y con un ojo y con otro y viendo que con respecto a mí forman una separación diferente. Si os tapáis el ojo, miráis la cabeza de la persona que tenéis delante y la miráis con respecto a mí, con los dos ojos, veréis que aparece una distancia de forma diferente. Eso es lo que se llama, si yo mido ahora en el cielo esa distancia que tengo en forma de ángulo, es lo que llamo la paralaje estelar. ¿Qué sucede? Que si mi objeto está muy lejos, yo soy incapaz de medir ese ángulo. Ese ángulo es tan pequeño que mis posibilidades, que mis instrumentos de medir ángulos no me permiten medirlo, no soy capaz. Entonces, esa era una de las ideas por las cuales los griegos consideraban que efectivamente el Sol se movía alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Porque ellos decían, si la Tierra se moviera alrededor del Sol, cuando yo estoy en una posición más alejada, miraría las estrellas. Ellos sabían que tenía que existir la paralaje. Decían, si estoy aquí, tendría que venir las estrellas con un ángulo diferente con respecto a la más alejada que si las veo desde aquí. Bien, eso se pudo medir por primera vez en 1838, a principios del siglo XIX. Y fue la primera vez que tuvimos una distancia, midiendo ese ángulo se puede medir, y sabiendo la distancia que de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el diámetro de esa órbita, se puede determinar la distancia. Y eso se llama el paralaje trigonométrico. 1838, primera vez que supimos a qué distancia se encontraba una estrella. Si os ponéis a pensar, el saber a qué distancia se encuentra una estrella no es ningún problema baladí, y la primera respuesta que podíamos tener era precisamente esta. Posteriormente ya hay lo que se llama toda la escala de distancia en el universo, pero que está basada precisamente en ese conjunto de estrellas que somos capaces de medir mediante una paralaje trigonométrica. La primera, velocidad radial. Fijaos bien, yo he dicho que antes se midió el movimiento propio, que era la idea de cómo se mueve la estrella con respecto a las demás en la esfera celeste. Pero, ¿qué sucede en la dirección en la que yo estoy mirando? ¿Qué sucede en la dirección del radio vector que me une a mí con la estrella? Ahí, la primera vez que se midió fue precisamente casi a finales del siglo XIX, porque ahí necesitábamos espectros y necesitábamos una teoría física como el efecto Doppler. Pero bueno, ya pudimos medir la velocidad en kilómetros por segundo con la que una estrella se me mueve en la línea de visión con la que yo veo. Una cosa importante también para la escala de distancia. La idea de que, fijaos bien, con la manera de medir ángulos, la paralaje trigonométrica, a finales del 19 lo más lejos que yo podía ir era aproximadamente a 50 a 100 parsecs. O sea, mis medidas de ángulo solamente me permitían ir a una distancia aproximada de eso, pues uno entre 100 y 300 años luz del Sol. Bien, claro, si estoy a 300, fijaos bien, ¿qué sucede? Mi galaxia es enorme, como hoy en día sabemos. Entonces, mi manera de medir distancias de mis estrellas me limitaba a una zona bastante pequeña. Para poder ir más lejos, tenía que tener otra manera de medir distancias. Otra manera de medir distancias es lo que se llama la paralaje fotométrica, porque se basa precisamente en la medida de la luz. Después lo veremos eso con un poquito de más detalle. Solamente deciros que Henrietta Leavitt, una señora que si estáis metidos en la página web del IAA, veréis que está ahora mismo dando, tiene un blog, esa señora, y que te cuenta más o menos su vida y sus descubrimientos en, se llama el blog de Henrietta Leavitt, y me parece que vaya por el cuarto capítulo, que en 1912 determinó que hay un tipo de estrellas variable, un tipo de estrellas que varían su luz, y que el periodo con el que varían la luz es directamente, correlaciona directamente con la potencia de su bombilla, con, digamos, la luminosidad intrínseca que tiene esa estrella. Por lo tanto, si yo mido su periodo, si yo mido su variación, sé, por decirlo así, la luminosidad intrínseca que tiene esa estrella, sé la potencia que tiene esa bombilla, sé si tiene 40 vatios, 60 vatios, 300 vatios. Y eso es algo intrínseco, eso ya no... Claro, si yo ahora mido la luz que yo recibo y sé la luz que está emitiendo, como sé que la luz disminuye con R al cuadrado, puedo determinar la distancia a la que se encuentra. Y esa es la paralaje fotométrica. ¿Cuál es el interés? Que yo primero tengo que saber, para saber verdaderamente la potencia de una de ellas, tener primero a qué distancia se encuentra. Tengo que saber primero su paralaje trigonométrico. Y eso es donde está basado todo. O sea, las medidas de distancias en el universo están basadas constantemente en una especie de muñeca rusa, donde el núcleo es precisamente el paralaje trigonométrico, y posteriormente ya estamos teniendo diferentes métodos de medir distancias, métodos indirectos, pero siempre basada en el conjunto de objetos que tienen medio uno paralaje trigonométrico. Bien, con esta posibilidad fue con el que Hubble midió la distancia de la nebulosa de Andrómeda. El problema que teníamos a principios del siglo XX era que no sabíamos si las nebulosas espirales que estábamos observando en el cielo y que ya se conocían un montón eran parte de nuestra galaxia o formaban, como ya había dicho Kant, universos islas, es decir, otras galaxias suficientemente lejanas. ¿Cuál era verdaderamente el problema? El problema era que no sabíamos medir distancia. Por lo tanto, no podíamos saber si todo el universo era nuestra propia galaxia o si, digamos, los otros universos estaban a distancias suficientemente lejanas como para poder considerar que eran otros universos completamente diferentes. Esto es lo que hizo Hubble en el año 1923, determinando la distancia de Andrómeda y viendo que Andrómeda estaba a una distancia que ni los cálculos más equivocados del tamaño de nuestra galaxia podían considerar que estaba dentro de ella, sino que estaba, el radio de nuestra galaxia era muy corto en comparación con la distancia con la que se encontraba. Habíamos descubierto la existencia de las galaxias. Nosotros vivíamos en un sistema, pero había otros sistemas como el nuestro. Bueno, la importancia de la extinción interestelar es lo que comentaba anteriormente, y este es un concepto al que me voy a referir, le voy a dar bastante importancia a lo largo de esta charla, que es el concepto de población estelar. Esto se puso de manifiesto por Walter Baade, en el año 1944. Fijaos bien, la idea de la primera vez que se demostró, cuando digo demostró, es imaginábamos muchas cosas. Teníamos idea de que nuestra galaxia, y hay libros preciosos de principios del siglo, de los años 20 y de los años 30, apoyando la idea de que nuestra galaxia era una galaxia espiral. Pero saberlo, demostrarlo científicamente, no se demostró hasta 1954. En 1954, Morgan, en una reunión de la Sociedad Americana de Astronomía, demostró por primera vez que había indicios reales, de que nuestra galaxia era una galaxia espiral. La gente estaba esperando eso, que estuvieron aplaudiendo 5 minutos por el resultado. Y ese artículo jamás se publicó en una revista científica con referido. Ese artículo salió publicado en la reseña de ese congreso de la American Astronomical Society, que publicó la revista, digamos, de divulgación astronómica más importante, que seguro que soy aficionado a los conocéis, que es Sky and Telescope. En Sky and Telescope sí hay un artículo sobre la charla de Morgan, pero Morgan, después ya de eso, iba a escribirlo, se puso malo, se murió, se acabó la cosa. O sea, es uno de los, digamos, de los hitos que estaba la gente esperando, y fue todo un espectáculo, un poco también con la forma que los americanos tienen de darle esto. Y por último, otro de los resultados que quería hacer era el tema de la materia oscura. Y pongo a una de las personas que más contribuyó a esto. La materia oscura era un concepto que ya andaba también. Las cosas no son, normalmente no son blanco y negro y se aparece la Virgen y decimos, ah, mira, pues de aquí de pronto. No, las ideas están más o menos ahí. Ya existía un astrónomo buenísimo y famosísimo y con un historial tremendo en muchísimos campos, que se llama Zwicky, y que ya había propuesto la existencia de que había una materia que tenía propiedades gravitatorias, pero que no la habíamos brillado. O sea, ya había algo en el ambiente. Y ahora también un poco explicaré cómo se hace esto. Como ya digo, este es el tema quizás fundamental que ahora después vamos a ver, y que fue presentado por Walter Baade en el año 44. Bien, pues como ya digo, cuando tenemos una cosa que es las estrellas, que parece que nuestra galaxia, como ya dijo Galileo, está principalmente formada por estrellas, ¿qué podemos medir en las estrellas? Pues las estrellas podemos medir la distancia, que como ya digo, por el método de paralaje y la fotométrico, podemos medir su posición en el cielo. Esto es muy importante porque es importante conocer después cómo varía esa posición con el tiempo, que es lo que digo para medir la velocidad tangencial. Tengo que medir ángulos relativos y el tiempo que me ha pasado entre esos ángulos relativos. La velocidad radial, tendría que tomar espectro y efecto Doppler. El tipo espectral, fijaos bien, no todas las estrellas son iguales, es lo que decíamos. Cada estrella podía ser considerado como una bombilla. tengo qué wattaje tiene, es decir, qué potencia tiene esa bombilla y qué color tiene esa bombilla. Si ustedes hacéis el espectro de una bombilla, veréis que hay bombillas que tienen un espectro continuo. Están ahora los LEDs y otro tipo de objetos luminiscentes que son a lo mejor líneas. Están las de sodio, que también tienen, el espectro es simplemente un conjunto de líneas, no tienen un continuo, no tendrían un continuo como podrían tener las bombillas de incandescencia, en que sería el equivalente a algo así como a un cuerpo negro, ¿no? Donde tenemos con el pico de luminosidad en el centro de la temperatura a la que la estoy poniendo. Pues, digamos, tenemos también una manera de definir cómo son las estrellas, de darle un carnet de identidad. Es decir, mira, esta estrella es más bien gordita y calentita, y esta es fría y canija. No las hay fría y canija. Sería más bien fría y gordas, y estas serían más bien, perdón, serían frías y delgaditas, y estas serían más bien, pues eso, muy masivas y muy calientes. Y un concepto que es también verdaderamente extraño, y quizás el concepto más difícil, bueno, aquí tenemos especialistas en medir esto, que es la metalicidad, el contenido en elementos químicos que tiene una estrella. Y digo elementos químicos porque nosotros los astrónomos le decimos metales a cualquier elemento químico con número atómico mayor que el del helio. Quitamos de en medio absolutamente todo el resto del conocimiento, y lo mismo nos da que sea hierro, que sea calcio, que sea cualquier otra cosa. Metales. La metalicidad es difícil de medir y se necesita tener buenos espectros. Y a partir de esos espectros, a partir, digamos, de los espectros estelares, posibilidad también entonces de calibrar modelos teóricos, y a partir de la comparación de modelos teóricos con otro espectro, así se va midiendo, digamos, la posible metalicidad de las estrellas. ¿Vale? La edad, otro concepto difícil de medir. Necesitas ya conocer un poco, bastante, de la física interna de las estrellas para realizar tus modelos de cómo el brillo y el color de una estrella varía a lo largo de su vida, y compararlo entonces con las observaciones que tú tienes. Pero ya es, por decirlo así, una variable, yo diría, secundaria o terciaria. Hace falta una gran cantidad de teoría, hace falta mucho conocimiento de cómo es la física interna de una estrella para poder determinar un concepto como la edad. Y por último, esto que hablaba, que era la extinción interestelar, que era la cantidad de luz absorbida por el polvo y el gas que existe en el medio interestelar, que existe en el medio entre las estrellas y principalmente en el disco de la galaxia. Bueno, esto es lo que os decía anteriormente de cómo se puede medir, aquí te dice, ¿cómo medir distancias mayores que 100 años luz? Pues las distancias mayores de 100 años luz las puedo medir simplemente si sé cuál es la luminosidad intrínseca de esa luz que tengo allí, y midiéndola a diferentes distancias. Yo sé, por ejemplo, veis cómo el brillo va variando. Aquello, el brillo que tiene en cada instante es lo que yo puedo medir. Si hago la resta entre el brillo, o por mejor dicho, el cociente, entre la potencia, la luminosidad de ese objeto, la luminosidad con la que la veo, me sale una relación que depende de la distancia y es lo que me permite. Eso es lo que se llama el paralaje fotométrico. Bien, la fotometría, fijaos bien, esto que pongo aquí es típicamente el espectro de una estrella en el rango que ven nuestros ojos, lo que llamamos el rango visible, que van aproximadamente desde los 3.000 hasta los 10.000, 11.000 astros. Entonces, este sería el espectro de la estrella. Esta es una estrella precisamente muy caliente, donde ahí vemos las líneas de absorción producidas por los elementos químicos que conforman la composición de la estrella. Las líneas que vemos aquí son principalmente el principal elemento químico que conforma una estrella, como todo el mundo sabemos, es el hidrógeno. El hidrógeno tiene entre el 70 y el 80% en masa de una estrella, y lo que vemos aquí son precisamente las líneas de absorción del hidrógeno, ¿no? El hecho que me determina en el espectro el carnet de identidad precisamente del hidrógeno, lo que se llama la serie de Balmer. Esta estrella además se ve que es una estrella muy masiva y muy caliente por este salto que hay aquí entre esta zona que está delante de los 3.700 astrum y esta otra zona de aquí. Entonces, lo que yo hago muchas veces cuando hacemos fotometría es medir la luz que está integrada, promediada en toda esta zona. Yo aquí mediría más o menos un punto, el equivalente a un punto, que me daría qué energía se está emitiendo por unidad de longitud de onda y por unidad de tiempo en esta zona del espectro. Fijaos bien, ¿qué es lo que hace la fotometría? La fotometría me hace darme un espectro de baja resolución. Me convierte una serie de puntos, muy bien determinado aquí, me dan una información solamente relativa a 5 puntos. Es, por decirlo así, una degradación del espectro. Pero ¿qué pasa? Que es muchísimo más barato, me permite ir más lejos y, por lo tanto, si yo obtengo a partir de fotometría una serie de información, me va a ser de una gran utilidad en el resto. De hecho, hemos trabajado con fotometría y seguimos trabajando con fotometría los astrónomos todavía, ¿no? Este que veis ahí es el sistema de filtros de Sloan, que es Sloan ha sido uno de los mayores cartografiados galácticos, bueno, extragalácticos, mejor dicho, que se ha hecho del cielo. Bien, y esto que veis aquí es el espectro de dos objetos. Ahora después veremos, ahí viene ya una información. Fijaos bien, esto sería el continuo, yendo desde el ultravioleta y violeta hasta el rojo. Aquí aparecerían donde aparecen líneas de absorción, eran esas líneas que aparecían en el espectro anteriormente que os he enseñado, correspondiente al hidrógeno. Lo que está diciéndome es que ahí los átomos de hidrógeno me están absorbiendo electrones que hacen que precisamente se pierdan electrones de una determinada capa, porque solamente me están absorbiendo fotones de esa determinada energía, y cada línea está formada por, digamos, la absorción de electrones de una determinada y particular energía. El hidrógeno en concreto, pues me tiene aquí, pues, la H beta, la H gamma, la H alfa. Y aquí, como veréis, aparecen unas, se ven muy tenuamente, pero aparecen más líneas de las que observamos ahí anteriormente. Estas, como digo, son las líneas de absorción. Aquí me están apareciendo líneas de elementos más pesados. Y aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería una estrella que tiene muy pocos metales, o sea, que tiene muy pocos elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, una estrella que ha nacido cuando el gas era casi primigenio, el gas todavía no estaba enriquecido por elementos más pesados formados en la generación de estrellas. Como sabéis, una estrella es el sueño del alquimista, es el lugar donde tiene reacciones de fusión nuclear y se transforman los átomos menos pesados en átomos más pesados como el carbono y el hierro. Entonces aquí en cambio veis un objeto que tiene una gran cantidad de rasgos de elementos químicos diferentes, como el hierro, el níquel. El hierro es de los más común y es por lo que la metalicidad se mide normalmente en cantidad de hierro partido con respecto al hidrógeno. Pero bueno, esto es simplemente que veamos qué consiste un espectro. Pero además, estas líneas, la posición que ocupan estas líneas, me va a permitir medir las velocidades radiales por el efecto Doppler. Yo sé en laboratorio, en un laboratorio aquí en el cielo, aquí en el suelo, si yo le paso una luz a un átomo de hidrógeno, si yo hago un espectro de un gas de hidrógeno, ¿dónde me deben de aparecer estas líneas? Si estas líneas me aparecen un poquito desplazadas, ese desplazamiento es debido a que esa estrella se está moviendo con respecto a mí, y lo que estoy viendo es el efecto Doppler. Entonces la diferencia en longitud de onda, o sea, el espectro me va a permitir medir la metalicidad de la estrella, me va a decir qué tipo de estrella es, me va a dar el carnet de identidad de la estrella y me va a permitir también medir su velocidad. O sea, es algo verdaderamente también muy útil. Bueno, ya decía esto, las estrellas jóvenes contienen más metales que las viejas, porque cada vez que yo formo estrellas y que después estas mueren, están lanzando al medio interestelar nuevos elementos químicos más pesados. Entonces las estrellas se mezclan con el gas que ya existía y las nuevas estrellas siempre están más enriquecidas. Es una especie de reloj químico. Bueno, las estrellas, como también sabéis, no se distribuyen. Si yo pongo aquí la luminosidad intrínseca, la potencia de la bombilla, y pongo aquí el color de la bombilla, que en cierta manera es su temperatura, veo que las estrellas no me salen en cualquier sitio. Esto también se hizo a principios de los años del siglo XX, alrededor de los años 20. Si nos encontramos que la mayoría de las estrellas caen aquí. Aquí tenemos el Sol. Tiene una luz. Aquí estamos midiéndola en cuántos soles luce. El equivalente a lo que luce un sol. Fijaos bien, una estrella que tiene 60 veces la masa del Sol, o sea, una estrella muy masiva y muy azul, emite 1,000,000 de veces la luz que emite un sol. No hay una correlación lineal entre la masa, sino que es mucho mayor. Y los colores son, como veis, los colores de estas estrellas son azules, y en cambio los colores de las estrellas que tienen muy baja masa, que tienen una masa muy pequeña, y por lo tanto tienen también una luminosidad muy pequeña, son más bien colores rojos. Pero estas son, por decirlo así, el lugar donde la mayoría de las estrellas se encuentran, cuando uno la coloca ahí, se encuentran colocadas, por lo que se llama la secuencia principal. El lugar, ¿qué significa cuando yo hago estadísticamente una distribución de este tipo, que las estrellas me aparezcan ahí? Que desde el punto de vista del tiempo significa que la mayoría, que las estrellas pasan su mayor parte de la vida en esta determinada zona. En cambio, ¿aquí qué quiere decir? Aquí a lo mejor uno va, mide la luminosidad y el color y se encuentra que aquí hay una estrella. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahí pasaría, digamos, en una zona de su evolución donde pasaría muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otras estrellas que son las más pasivas, ¿eh? Las estrellas estas que se denominamos supergigantes, que incluso, bueno, estas estrellas que están aquí viven muy poco tiempo, evolucionan rápidamente y se van para esta zona. Aquí tenemos también las gigantes, y aquí una etapa, que todo el mundo la conocéis también, que serían las enanas blancas, ¿eh? Los objetos que, digamos, objetos muy masivos, que ya han ido evolucionando y que acaban sus días en la forma de enana blanca. Bueno, pues ya sabemos más o menos qué propiedades somos capaces de medir de una estrella, ¿eh? Y que tiene, eso que acabo de poner ahí es lo que os quería decir, que existe lo del tipo espectral como una idea, como una especie de documento nacional de identidad. Bueno, pues este señor fue capaz, en primer lugar, como pongo aquí, de aprovechar una oportunidad que le dieron tremenda, y de convertir lo que era un problema casi en un gran éxito, y además de crear un concepto unificador. Estos conceptos que aparentemente parecen una tontería, no tienen una formulación muy grande, pero son capaces de cambiar lo que es la visión de un problema que hasta ahora más o menos se nos había puesto un poco enconado. Este señor es Walter Baader, es un señor alemán de origen, había trabajado, había hecho bastantes trabajos en diferentes campos de la astrofísica en los años 20 y 30 en Alemania. Se había especializado en cometas, y ha hecho una serie de estudios sobre cometas, y entonces fue invitado a visitar el observatorio de Monte Wilson y los observatorios norteamericanos que se habían puesto, como sabéis, por la historia del mecenazgo americano, los grandes telescopios de principios del siglo XX en Norteamérica. Este era uno de los grandísimos telescopios que existían, el de Monte Wilson. Este tipo era bueno, lo contrataron allí y ahí se quedó. Pero tenía fama de ser un poquito el sabio despistado, perdió sus papeles, lo que eran los papeles que le, bueno, pasaporte, los permisos que tenía para estar allí y tal. En aquel tiempo en Estados Unidos no era tan complicado. El caso es que estalla la Segunda Guerra Mundial, este señor es un alemán, encima no tiene los papeles, a la mayoría de los científicos americanos los pusieron a trabajar en el tema del desarrollo de armamentístico, pero Canestes no querían ni meterlo en la cárcel, porque evidentemente no era tampoco un señor peligroso, ni ponerlo a trabajar en una zona sensible como sería, pues, el desarrollo armamentístico. Lo dejaron en el observatorio, y encima en California, como estaba en la costa oeste, temían el bombardeo de los japoneses, apagaban la luz todas las noches. Entonces se encontró con el telescopio mayor del mundo para él solo, y además con toda la luz apagada, o sea, lo que, digamos, cualquier astrónomo observacional le pediría a los Reyes Magos. Aprovechó efectivamente muy bien ese tiempo, y lo que hizo fue, estudiando Andrómeda, encontró que dependiendo de dónde miraba, parecían existir una serie de propiedades de las estrellas diferentes. O sea, él miraba diferentes localizaciones y veía cómo que en un sitio las estrellas eran azules, principalmente azules, viejas y con muchos metales, azules jóvenes y con muchos metales. Y en otras eran viejas, rojas y con pocos metales. Y él simplemente hizo una clasificación que la llamó población 1 y población 2. Bueno, la idea de que ya existían dos grupos de objetos que podían ser clasificados en función de esas tres variables, y que además representaban como diferentes subsistemas de una galaxia, supuso una revolución y supuso una manera de intentar estudiar nuestra galaxia completamente diferente. Y ese es el concepto que le llamó población estelar. Las estrellas de población 1, que son las estrellas que, por ejemplo, están en nuestro disco galáctico, las vio que daban vueltas. Si este es el disco de una galaxia espiral, pues se encontró que daba vuelta como en un tío vivo alrededor del centro, es decir, tenían unas órbitas muy circulares y más o menos bien definidas alrededor de y dentro de ese plano, mientras que la de población 2 tenían órbitas caóticas y perpendiculares, o sea, en cualquier dirección, con respecto al plano galáctico. Bueno, estas tenían una metalicidad alta, si gran contenido en metales. Eso ya implicaba que había habido varias generaciones de estrellas en esa zona. Estaban principalmente localizadas en el disco y tenían una edad inferior a los 10.000 millones de años. Pensad que la galaxia, eso lo sabemos ahora, también después de muchas latas, nuestra galaxia tiene alrededor de unos 13.000 millones de años. ¿De acuerdo? Mientras que la población 2 tenía, como ya digo, las órbitas caóticas, un bajo contenido en metales, es decir, estaban situadas en el halo de la galaxia, no en el disco. Estaban situadas en la parte del halo de la galaxia. Y además eran más viejas que 10.000 millones de años típicamente. En esta zona iban asociadas al gas, principalmente porque estaban en el disco. Aquí, normalmente en el halo, no tenemos gas, son las cosas que sabemos. Y había unos objetos que se conocían bien, que eran agrupaciones, sistemas estelares también del orden de los alrededor de las entre 1.000 y 10.000 estrellas que se denominan los cúmulos abiertos, y aquí hay unos objetos muy viejos y muy bien conocidos que se llaman cúmulos globulares, que tienen entre 10.000 y 1 millón de estrellas. Son objetos verdaderamente masivos. Entonces, este concepto de población estelar, como ya digo, todavía sigue en vigor, sigue desarrollándose, y es algo que nos permite, digamos, conocer muy bien e intentar hacer una primera taxonomía de los grandes objetos estelares, de los grandes sistemas estelares como otras galaxias que vemos en el cielo. Bien. Otra de las cosas que quería que viéramos era precisamente cómo, midiendo la velocidad, la curva de rotación, cómo las fijaos bien, en el disco hemos visto que las estrellas y también el gas son como un tío vivo. Cogen el rayo y van más o menos dando vuelta en esa misma dirección ordenadamente toda su vida. Es más o menos lo que vemos. Bien, si nosotros medimos la curva de rotación de nuestra galaxia, no voy a poner ahora cómo la medimos, pero la medimos con gas principalmente, ¿no? Con el resto de gas, ¿vale? Nos encontramos, aquí sería la distancia en parsecs, el Sol está aproximadamente a 8 kiloparsecs, nos encontramos que la curva de rotación de nuestra galaxia en kilómetros por segundo es algo así. Fijaos bien, el Sol está más o menos, sabéis dónde está más o menos el Sol en las imágenes, y aquí estamos llegando hasta regiones muy, muy lejanas del centro de la galaxia. Pues nos encontramos con que este sería un sistema klepperiano. ¿Qué digo un sistema klepperiano? ¿Qué significa esto que estoy diciendo ahí? Esto significa, por ejemplo, un objeto como nuestro sistema planetario. En un sistema planetario como el que tenemos, donde la mayor parte de la masa, donde el 90% de la masa se encuentra en el centro, como es el Sol, se siguen, la relación entre la velocidad y la distancia está perfectamente determinada. Es más, la descubrió Kepler. Kepler te dice qué relación existe entre el periodo de un planeta y la distancia que tiene al Sol. La descubrió empíricamente. Es más, a partir de ella se vio que precisamente para explicar eso la ley de Newton funcionaba perfectamente. Aquí, esta sería la velocidad que tendríamos que ver si las órbitas fueran keplerianas. Es dicho de otra manera, si la mayor parte de la masa de la galaxia estuviera situada en el centro de la Tierra. En cambio, el esquema que nos encontramos es completamente diferente. Y hay una cosa que sabemos en física, no hace falta saber mucho más, pero hay una cosa que sabemos en física y que no es difícil de demostrar, es simplemente un balance de energía. La velocidad a la que está girando aquí, en cualquier punto, depende de la cantidad de masa que hay dentro, no de la masa que hay fuera. Es decir, si yo estoy viendo precisamente a esta velocidad que estoy observando, eso me está indicando qué cantidad de masa yo estoy teniendo en mi espiral. Si yo precisamente cuando veo esta curva, lo que veo aquí es que esto va subiendo en vez de quedarse plana o bajar, que era lo que tenía que hacer, lo que estoy diciendo es que cuando yo me estoy moviendo para aquí, aquí me queda bastante masa. En cambio, ¿qué sucede? Fijaos bien, yo aquí lo que veo es que la luz está disminuyendo. Más, yo aquí estoy tomando velocidades en zonas en que ni siquiera esta luz la estoy viendo. Por lo tanto, lo que me está diciendo aquí es que yo tengo una masa que no veo. Tengo una masa que no, que es oscura. Estoy viendo el primer indicio de que tengo algo que se llama, que nos da el nombre de materia oscura, y que es el nombre de nuestra ignorancia. Algo con capacidad de atraer, como el campo gravitatorio, pero que soy incapaz de ver. Es más, la luminosidad me va disminuyendo. Antes nosotros siempre pensábamos que la masa iba relacionada con la luminosidad. En cambio aquí nos encontramos que si dividimos la luminosidad que observamos en cada radio por la masa que estimamos por aquí, esto va disminuyendo con el radio. Esto creo que lo tenemos aquí. Perdón. Esto además pasa en casi cualquier galaxia espiral. Casi todas las que hemos observado. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos una galaxia que llega hasta 20 kiloparsecs. Y aquí vemos la componente, las diferentes componentes que tenemos de la galaxia, cómo están colaborando a la velocidad. Aquí fijaos bien, el gas colabora muy poco, por decirlo así. El disco va disminuyendo, como cabía esperar. Pero precisamente el halo galáctico, esa región externa, parece que va aumentando su masa, una masa que no vemos conforme nos vamos alejando del centro. Lo que nos está diciendo es que la materia oscura no está principalmente asociada a las regiones internas de la galaxia, sino que la materia oscura está formando un halo externo a nuestra propia galaxia. Aquí es una manera también de determinar la propia masa de la Vía Láctea, que como os decía, es aproximadamente, cuando tú mides la masa del disco de la galaxia, es aproximadamente de 200.000 millones de masas solares, 2 por 10 elevado a 11 soles. Mientras que la masa del halo extenso, medido precisamente a través de la curva de rotación, es la de 1 billón de masas solares. 1 billón español, es decir, 10 elevado a 12 masas solares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en una galaxia como la nuestra, precisamente la materia oscura representa aproximadamente el 80% de la masa de la galaxia. Los objetos que nosotros vemos en una galaxia, los objetos que somos capaces de ver, incluyendo el gas, solamente representan el 20% en masa de ese objeto. Y no nos metemos, por ahora estamos considerando que nada de materia, nada, perdón, de energía oscura vamos a tener por aquí. Bueno, pues con todos estos ingredientes, esta es nuestra mejor esquemita que tenemos de la Vía. ¿De acuerdo? El halo, como ya digo, que puede llegar a tener un radio, el halo externo de hasta 50 kiloparsecs, muchísimo mayor de lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos el disco con el polvo, el gas, donde a partir del cual se forman las estrellas. Aquí tenemos una cosa, que es el centro galáctico, un lugar también verdaderamente curioso, el bulbo galáctico, que como veis aquí, ahora veremos alguna foto mucho mejor, es una especie aquí de cacahuete que tenemos en el centro, y en las zonas estas que vemos como los brazos espirales, donde tenemos las estrellas OB. Las estrellas OB son las azules y las más brillantes. Aquí se puede ver, esta es una imagen tomada con, bueno, tomada no, miento. Esta es una imagen derivada de las observaciones principalmente del nuevo satélite infrarrojo que se lanzó hace poco y que sus resultados ya están por ahí, que es el Spitzer. Bien, fijaos bien, aquí lo que nos encontramos es, tenemos una galaxia espiral donde se ven 2 o 4 brazos dependiendo de en qué longitud de ondas observamos. Cuando observamos en longitudes de onda azules, cuando estamos observando en ultravioleta y en el azul, cuando estamos viendo los objetos masivos y jóvenes, cuando se está viendo los lugares de formación estelar, vemos cuatro brazos. En cambio, cuando miramos a los objetos más viejos, cuando miramos a las estrellas que ya, digamos, llevan durando muchísimo tiempo, son estrellas de baja masa, muy viejas, vemos solamente dos brazos, que es lo que ve directamente Spitzer. Por lo tanto, ya tenemos ahí un problema que explicar. Parte de cómo se forman los brazos espirales, es otro de los grandes problemas, ¿por qué vemos dos y cuatro? En segundo lugar, vemos aquí una cosa que hemos llamado bulbo, que es esta estructura que se ve aquí. Esto sí es una imagen real del centro de la galaxia por el COBE, por el satélite COBE del año 92, en infrarrojo, y veis que aquí se ve una estructura así, una especie así de como ya digo, de cacahuete, que sería, digamos, formada por las estrellas viejas. Bueno, pues aquí veis que además sobre este cacahuete parece existir una barra que está girando como si aquello fuera también un molinés o una cosa de ese estilo. La existencia de esta barra y cómo está ligada a este bulbo es algo que todavía tampoco conocemos. ¿De acuerdo? Pero que en el halo encontramos también múltiples estructuras. En esa zona, incluso que tenemos tan pocas estrellas, ahí vemos que hay unas regiones, y yo creo que también lo he enseñado ya alguna vez, donde no sabemos qué representan esas múltiples estructuras. Ni además tenemos la idea de cuál es el contenido y distribución de materia oscura. Fijaos bien, es muy importante conocer cuál es la distribución de materia oscura, porque eso me va a definir cuál es la manera en que las estrellas de verdad se van a mover dentro de la galaxia. Cuando yo canibalizo a una galaxia mucho más pequeña, cuando yo me trago a esas estrellas, lo primero que hago es partirlas, dividirlas. O sea, mi fuerza gravitatoria es tan grande y mi fuerza de marea, cuando digo fuerza de marea es cómo me varía mi fuerza gravitatoria con la distancia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, aquí me estén tirando con una fuerza enorme y de aquí me estén tirando con otra tremenda, eso es lo que sería la fuerza de marea. Si esa fuerza, eso es lo que disgrega a las estrellas de las galaxias pequeñas, eso es muy dependiente de cuál era el tipo de distribución que tenga la materia oscura. Si tengo lo que se llama una distribución prolata o oblata, me va a dar diferentes estructuras. Y de hecho es la manera con la que queremos estudiar qué forma tiene el halo de materia oscura, estudiando la cinemática de las estrellas. Bien, aquí es simplemente enseñaros que tenemos un problema con la cómo se forman estos brazos, por qué se mantienen y por qué hay objetos que son galaxias espirales donde estos brazos se adivinan pero realmente no forman el gran diseño que representan, por ejemplo, en galaxias como esta. Es lo que se llama, tiene un nombre así un poco raro, pero bueno, es una españolización de un vocablo inglés. Pues mira, hay una de las cosas curiosas que es intentar explicar cómo se forman los brazos espirales. Eso es algo que llevó bastante tiempo. En primer lugar, los brazos espirales no podrían ser objeto físico, es decir, siempre formado por las mismas estrellas, porque si existe una cosa que se llama la rotación diferencial, que es lo que hemos visto anteriormente, que a cada distancia se mueven con una velocidad diferente, llegaría un momento en el que se empezaran a enrollar y tuviéramos algo así parecido. Esto no lo observamos. Luego, la hipótesis de que sea algo físico, de que siempre las mismas estrellas estén formando ese brazo, no es posible. Esa primera de esto, descartada. ¿De acuerdo? La segunda que se planteó fue precisamente la idea de que existieran unas ondas de densidad. Fijaos bien, una onda de densidad es pensar en estos robots que existen hoy en día en la cocina, cuando lo ponemos a velocidad bajísima del todo y le ponemos además las aspas. Uno mete un líquido ahí, eso va dando vueltas muy lentamente. Y hay un momento que, obviamente, como está empujando el líquido, se crea una zona de mayor densidad, que hace que, bueno, pues casi el líquido la salte y se vaya para el otro lado, ¿no? Va empujando así directamente y por el otro lado va empujando y estoy ejerciendo una presión sobre el líquido en cada momento. esas hacia. Imaginaos que existe una perturbación, que existen de verdad unas dos aspas de estas con forma espiral girando alrededor, donde únicamente no existiría el aspa sino la perturbación de la presión, como si yo tuviera ahí una onda de sonido que efectivamente me fuera empujando las estrellas. Si esto fuera así, tengo predicciones. Si esto fuera así, cuando yo empujo al gas, llego, digamos, ese choque de la pala, por decirlo así, con el gas, puede ser supersónico. Si se produce supersónico, se producen ondas de choque, que son capaces de generarme, de crear zonas de gran densidad donde se empiezan a formar las estrellas. Esa manera de explicar esto me indica que si yo tengo un brazo espiral y lo corto transversalmente, debería encontrarme un gradiente de edad. Los objetos, el gas primero, los objetos más jóvenes aquí y los objetos más viejos detrás. Entonces, tengo una manera, tengo una predicción de lo que dicen las ondas de densidad. Por lo tanto, puedo ver si hay objetos, si hay, los brazos son producidos por una onda de densidad o no. No son fáciles de ver, evidentemente, pero sí lo puedo hacer. Y hay otra manera de ver la cosa, que se ve muy chico aquí, lo tengo para hacer de chiquitito, que es, imaginaos simplemente que yo tengo aquí una nube de gas grande, como alrededor de 1000 masas solares, 2000 masas solares, formo estrellas, están aquí en una zona de máxima densidad, y estas estrellas, por la rotación diferencial, también con el tiempo, se me van estructurando y me forman trocitos de brazo. Si yo tengo muchos trocitos así como de brazos, tendría lo que sería una galaxia floculenta. Por lo tanto, incluso puedo intentar explicar la existencia de 2 y 4 brazos por estos 2 mecanismos diferentes. ¿De acuerdo? La onda de densidad me afecta a cualquier objeto que tenga masa. Si yo tengo una onda de presión, si yo estoy empujando, me va a afectar igual a cualquier objeto que tenga masa. Me va a afectar al gas, me va a afectar a las estrellas. Entonces, la onda de densidad yo la puedo ver en las estrellas viejas. ¿Por qué? Porque también me va a, cada vez que pase la pala por allí, me va a juntar, o sea, me va a crear un pico de densidad de esas estrellas. Por lo tanto, en el infrarrojo las voy a ver. Los dos objetos, los dos brazos que precisamente yo veo con Spitzer, los dos que veo con el infrarrojo, que son esas estrellas viejas, sean formadas por una onda de densidad. Mientras que los otros 4 brazos, los otros 2 brazos que no veo, podrían estar formadas precisamente por un proceso de formación estelar en diferentes regiones y el hecho de que y la rotación diferencial que me formara esa estrella. Entonces, esa es ahora una de las mejores explicaciones que tenemos. Y ahora tenemos buenos datos para ver realmente si existen o no los gradientes transversales en el equipo. Un último resultado, precisamente me he leído esta mañana, que creo que era de 2012 también, indicaba que se había, en una galaxia espiral muy conocida, me parece que era M101, se habían encontrado que no existían ese gradiente transversal. Y que, por lo tanto, la onda de densidad no era capaz de explicar esa fenomenología que tenemos ahí. Bueno, esta es otra de las zonas que efectivamente van a dar que hablar y que han dado mucho que hablar ya en este instituto, que es el centro galáctico. El centro galáctico tiene varias características. Está oscurecido por el polvo. Fijaos bien, desde aquí al centro galáctico tenemos 8 kiloparsecs. Desde aquí al centro galáctico tenemos del orden de 24.000 años luz. 24.000, 25.000 años luz. Significa que hay una cantidad de polvo y de gas extremo. Significa que la luz más afectada, que es la luz azul, y la luz en el visible, no voy a poder verlo. Me da 30 magnitudes en el visible. Es decir, 30 magnitudes es muchísimo. Significa que yo tendría que llegar hasta magnitud 31 para ver una estrella verdaderamente brillante. Solamente se puede observar el centro galáctico en el infrarrojo y en radio. Esta es una imagen de radio del centro galáctico, como veis, con una gran cantidad también de características, de features que queremos entender. Vemos una morfología complicada, la queremos intentar ver qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, uno de los resultados más importantes, que además fue tomado por uno de los miembros del instituto, que trabaja con nosotros en el encargado precisamente del estudio del centro galáctico, es la determinación de la masa del agujero negro central. La masa del agujero negro central se mide exactamente igual que como se ha medido lo de la materia oscura. Miro cuál es la órbita de una estrella alrededor del centro y determino entonces qué masa tengo en su interior. Mido el radio y mido entonces qué cantidad de masa en su interior. Sabemos hoy en día que precisamente la masa del agujero negro central es alrededor de 3 millones de masas solares. Pero esto es algo mucho más interesante. Esto es un resultado que publicó este año en Science, y donde esta estrella, su órbita, fijaos bien, que es la típica elipse que nos decía Kepler, en uno de sus focos está el agujero negro, en esta también, en el foco este común que tienen, que es donde está el agujero negro, se ha determinado por primera vez la estrella más cercana al agujero negro. El periodo me parece que era de 11,5 años solamente. En 11,5 años da una vuelta alrededor. Ya la determinación de la masa del agujero negro no es de tanto interés, porque ya se conoce y en realidad no se va. Lo que verdaderamente resulta interesante de esta estrella es que es la estrella que tenemos, el objeto que podemos medir y que tenemos más cercano a una gran masa, a una masa de 2 millones de masas solares. ¿Qué implica eso? Que es el mejor laboratorio que tenemos para la relatividad general. No tenemos ningún otro sitio con una masa tan grande que podamos medir su velocidad. Como sabéis, la relatividad general es la mejor teoría que tenemos de la gravitación universal. Es la que nos dice que en realidad no es que haya un campo de fuerza que nos atraiga cuando ponemos dos masas, no hay una acción a distancia, sino lo que hay es una perturbación del espacio-tiempo. Por lo tanto, esta estrella, el interés que tiene, y con los grandes telescopios nuevos en ese aspecto lo será, es que será nuestro mejor laboratorio de la relatividad. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde tenemos puestas nuestras esperanzas para intentar determinar alguno de estos problemas que tenemos aquí? Pues, en coger más estrellas de nuestra galaxia y medirle todas aquellas variables que anteriormente os puse. La distancia, la velocidad, el tipo espectral y la metalicidad. Y a partir de ahí derivar otras funciones como precisamente la edad de esos objetos. Y lo queremos hacer para 1.000 millones de estrellas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es medir ángulos con mejor precisión. Fijaos bien que la medida de los ángulos nos da dos variables. El paralaje trigonométrico y el movimiento propio. Esta es una historia de cuál ha sido nuestra precisión midiendo ángulos en el cielo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo veis? Este era Hiparco, el famoso Hiparco, al que 150 años antes de Cristo, al que era capaz de medir más o menos con una precisión de superior a los 1.000 segundos de ángulo. Los ángulos que medía el pobre, no podía medirlos mejor, no tenía ningún, digamos, aparato, ni ninguna tecnología que le permitiera. Después con Tycho Brahe en el siglo XVII hemos ido, y ya a finales del siglo XX es cuando, digamos, fijaos bien, la velocidad en la precisión de la medida ha cambiado, y ahora mismo vamos mejorando cada vez más rápido, porque tenemos mucha mejor tecnología. Y Parcos fue un satélite que se lanzó a mediados de los 80 y que sus resultados más importantes salieron alrededor de los años, a mediados de los 90. Ahí se vio, habíamos medido paralaje con una precisión de aproximadamente, no sé, yo no diría tanto como una milésima, yo creo que llegamos a la 5 milésimas más o menos de precisión. Eso nos indica más o menos que lo que fuimos capaces de medir fue alrededor de unos 500 parsecs. Entre 500 y 1000 parsecs, pero ya 1000 parsecs, los errores eran bastante grandes. Ahí habíamos podido medir distancia, pero fijaos bien, 1000 parsecs son un kiloparsec, fijaos bien, el Sol está a 8 kiloparsecs del centro, y tenemos galaxia por aquí y galaxia por detrás del centro, es decir, tenemos un volumen, con esa distancia, un volumen muy pequeño de nuestra galaxia, con una distancia, con unos buenos errores en su determinación. Los movimientos propios, como ya digo, también dependen de esto, y no eran de muy buena calidad. Esto es más o menos lo que conocemos de nuestra galaxia. Aquí está el centro, este es el Sol, Esto es más o menos lo que conocemos de nuestra galaxia con una cierta precisión por el satélite Imago. Y esto es a dos niveles de precisión hasta donde queremos llegar con el satélite Gaia. Aquí tendríamos algo así como eso, 20 cúmulos globulares dentro de esta zona. Aquí tendríamos pues miles de cefeidas y de RR-Lira. Las cefeidas son las que nos van a permitir, acordáis que os decía que tenía una relación periodo-luminosidad y que por lo tanto si yo sé su luminosidad después tengo una, lo que se llaman unas candelas estándares, unas velas estándares que van a permitir utilizar el paralaje fotométrico. Pues así con digamos cientos de miles de este tipo de estrellas, la calibración de la relación periodo-luminosidad va a ser verdaderamente importante. ¿De acuerdo? También a esta distancia vamos a poder ver, esto va a ser horizonte de detección para planetas como Júpiter, pero eso también se va a aumentar considerablemente. Bueno, como veis, todo lo que es a partir de los movimientos, la dinámica de los brazos espirales del bulbo, vamos a tocar absolutamente todo, todo. Va a cambiar, es lo que esperamos. El satélite después va para arriba y explota, ¿no? Esto también puede pasar, pero esperemos que no sea así. O sea, han pasado muchas cosas. Uno de los problemas que tuvo Hiparco fue que uno de sus fotómetros no se abrió. No se abrió por un fallo humano. Precisamente para que durante las pruebas aquello no se abriera de una manera cuando se estaban haciendo pruebas, cuando todavía no sabíamos cómo funcionaba el resto de control, se le puso, por decirlo así un poco lo bruto, un pestillo. Le pongo el pestillo y si no, y hasta que yo no le quite el pestillo, esto no se abre. Bueno, pues lo mandaron con el pestillo cerrado, lo mandaron para arriba. Claro, no había nadie que le quitara el pestillo, ¿no? Y efectivamente eso fue también una de las causas de que los resultados no fueran los esperados cuando los teníamos sobre el papel. Pero ahora esperemos que no pase nada de eso y que lo podamos tirar. Y esto, digamos, algunas de las diferencias con las que el límite de magnitud que vamos a tener con Hiparco y Gaia, y sobre todo lo más importante es que incluso Gaia va a dar algunas medidas de extragaláctico, ¿no? De la física extragaláctica, porque ya va a tener cuásares, galaxias, es decir, distancias a las que ahora mismo no estamos. Tenemos también fotometría y vamos a tener también velocidades radiales con precisiones de 15 kilómetros por segundo. No es muy buena precisión, pero sí para ver grandes movimientos, pero a magnitudes de hasta V igual a 20. Y esperemos que esto sea un éxito y esperemos que os lo podamos contar. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o lo dejamos ya que estamos. ¿Cuándo se lanza Gaia? Es previsto octubre de este año. Octubre de 2013. Eso es lo que está previsto. Pero ha tenido ya retrasos, ¿eh? Ella es verdad que están. El otro día se me ha olvidado, pero me contaron el último problema que tenía, que esperaban resolverlo, pero, ¿sabes? O sea, a la vez que te reúnes, pues ves que hay algunas cosas, en fin, hay problemas todavía, algunos de carácter. Pero esperemos que sea así, o sea, si no, una misión galáctica de este nivel, yo creo que ya no la veo. Si esta no sale o no funciona, eso, y más hoy en día como estamos con los recortes, no. Bueno, el problema de los brazos galácticos, o sea, todo eso que os he dicho ahí de la teoría de ondas de densidad tiene un problema grave, un problema gravísimo, que es que hemos dado una solución fenomenológica al problema. Es decir, si yo pongo ahí el aspa, la cosa me funciona hasta este nivel. Pero ¿cómo genero el aspa? El aspa la puedo generar de varias maneras, o menos de dos maneras. El aspa siempre va a ser una perturbación y la respuesta de ese sistema estelar a una perturbación. Primera perturbación que tengo, la barra. La barra puede ser, si yo tengo una barra dando así vueltas, me puede generar una onda de densidad, digamos, extendiéndose hacia el momento. También me puede generar una onda de densidad el hecho de que yo tenga material que está cayendo sobre la galaxia. Y es verdad que yo tengo material que está cayendo sobre la galaxia. Hoy en día sabemos que hay, digamos, ha caído mucho material sobre la galaxia. Todo el gas que han tenido las galaxias enanas, de las cuales nos hemos ido alimentando para crecer, pues ya lo hemos hablado aquí algunas veces, como el canibalismo galáctico, como las galaxias, estas espirales van creciendo, comiéndose las pequeñitas, a eso tenían gas. Toda esa caída de gas, eso me está generando a mí, si queréis o no, una inyección de energía y momento que es capaz de producirme a lo mejor eso. Pero no lo sabemos. Es decir, son hipótesis, pero no tenemos claro que de verdad este sea el proceso. Y ese es un proceso disipativo. Así que hay que inyectarle energía para que eso siga funcionando. Si no, no lo haría. Pero en cambio es un hecho completamente bueno. Otro de los problemas que tampoco tenemos ni idea, no me he metido en más de esto, problemas, hoy he puesto 4 o 5, son 4 o 5 mil. Sí, creo que, por ejemplo, el disco galáctico. En el disco galáctico, nosotros vemos cómo está distribuido el disco galáctico verticalmente. Sigue una función de densidad exponencial, más o menos. Bueno, pues en los años 80 se tenían ya unas medidas de las estrellas mucho mejor, teníamos ya mucha mejor estadística de las estrellas, y un señor de Cambridge va y dice, uy, yo no lo puedo ajustar esto con una función exponencial, necesito dos funciones exponenciales. Entonces hay dos discos, están uno solo a cuatro. Efectivamente, el disco fino y el disco grueso. Obviamente el disco grueso es para acá, tiene una mayor escala. Bien. Ah, bueno, ¿y por qué precisamente el disco grueso? Ah, pues mira, el disco grueso se ha formado de la siguiente manera. El disco fino, como están cayendo cosas y nos estamos comiendo cosas, pues voy calentando el disco, y el disco lo voy calentando. Bueno, si tú haces ese modelo, te sale que tú no deberías ver ningún disco fino. Precisamente la caída de esos objetos en tus modelos te indica que el disco fino debería de desaparecer. Si tú de verdad te has tragado a tantísimas galaxias enanas, como dice más o menos el modelo de formación de galaxias que hoy en día tenemos vigente, tú no deberías ver ningún disco fino. En cambio lo ves en todos sitios. ¿Cómo os pasa eso? Eso es ahora también uno de los grandes problemas. Es decir, por donde vayamos, las cosas siempre hay algo que no nos cuadra. Pero bueno, esto forma parte, digamos, de lo que es la ciencia y de lo que es el conocimiento. No nos olvidemos que todo esto, que estamos, el problema de cómo entender nuestra propia galaxia es un problema que requirió lo que es la concepción de un programa de investigación, o sea, de una estrategia global de cómo llegar a eso. Fijaos bien que el principal problema que tiene es típico, es casi un problema de orden detectivesco, es como el de la habitación cerrada, ¿no? O sea, tú tienes un tío muerto y todo cerrado y la llave por dentro. Bueno, pues tú aquí estás dentro de un disco galáctico donde puedes ver hasta un cierto punto. Y ahora tú tienes que decir cómo es todo el sistema donde tú te ves envuelto, cuando además eso tiene unas gafas que con el cual no ves más allá de allí. ¿Cuál fue la idea? La idea fue, bueno, vamos a seguir investigando desde dentro y con lo poquito que vayamos viendo, comparamos con las que vemos fuera. Y si en un poquito se parecemos, podemos extrapolar que el resto de lo que no vemos se va a parecer a esa que tenemos. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es precisamente lo que hemos hecho, intentar ver en qué, si esta zona, es como si uno dice, ver, la mano de este se parece a la de este, pues el resto consideramos que igual, pues más o menos debe ser parecido, no debe ser, no debe estar muy alejado de la realidad. Y así es como vamos moviéndolo. Eso, y después para ver cómo ha evolucionado, yéndonos hacia tiempos muy lejanos, yéndonos hacia profundidades, digamos, del espacio. En esa zona yo lo que estoy viendo es cómo eran las galaxias hace 10.000, 12.000 o 13.000 millones de años. Y ese ha sido el programa científico que nos ha permitido llegar más o menos a estos resultados. Pero como ya digo, tiene todavía estos hándicaps, ¿no? El centro de Andrómeda y la Vía Láctea tienden a unirse. No vamos a ver, pero no tienden a unirse. Van a ser bastante, no me acuerdo ahora mismo cuántos millones de años eran. ¿Te acuerdas, Enrique, de eso? Sí, pero vamos. Sí. Probablemente formemos una elíptica. O sea, lo que dicen los modelos, que cuando dos galaxias tan enormes como Andrómeda y la Vía Láctea, que ahora la Vía Láctea se considera que puede tener el mismo tamaño que Andrómeda, choquen, se formará una galaxia. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir en un día de Navidad y...